En esta Navidad, Luisetti y sus amigos comparten armoniosos villancicos en el portal del web de la Rock and Pop. Fue el sincero saludo de Giuseppe y sus amigos. Feliz Navidad y próspero 2004 les desea el portal del web de la Rock and Pop.